vamos a compartir una llamada telefónica con ustedes que tenemos con Lucía Herreguerena, es funcionaria de Casa de Galicia, integrante de los trabajadores que están pasando por una situación muy, pero muy difícil, junto con los socios y también con los funcionarios que son médicos, ¿no? Porque están en negociaciones con las empresas privadas de salud y también con el Poder Ejecutivo por conservar los puestos de trabajo. Lucía, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Lucía, queríamos conversar contigo un poco de toda la situación que pasó fundamentalmente en la jornada de ayer, ¿no? Desde la mañana temprano ya comenzaron complicados, porque sí. Empezaron los traslados de pacientes. ¿Cómo fue tomado eso por los funcionarios? Bueno, en realidad es algo que ya se veía venir, ¿no? Pero no pensamos que fuera tan rápidamente. Pensamos que iba a ser en el día de hoy, capaz, en el correr de la tarde, inclusive mañana, que es el último día. Claro. Yo, te digo, te soy sincera, fui una de las que se desayunó la noticia a las 8 de la mañana, porque yo en particular no sabía. Bueno, fue una situación horrible porque nos trataron como que si los funcionarios de Casa Galicia fuéramos, no sé, algo, estaba todo vallado, lleno de policías, te preguntaban para dónde ibas, si ibas a trabajar o qué ibas a hacer. Fue, la verdad, una situación realmente complicada para los compañeros que permanecían trabajando ahí adentro. Claro, porque, digamos, estaba previsto que iban a comenzar los traslados, pero también sí. Habían quedado de avisar previamente. Exactamente. Y no sucedió, aparecieron sin aviso. No, o sea, al menos algunos no sabían, capaz que algunos sabían y bueno, no informaron al resto. Claro. Que puede pasar, ¿no? Sí, obviamente sí. Que puede pasar. Claro. Tanto de las jefaturas como de superiores, puede pasar. ¿Cuál es la situación cuál es la situación que se está viviendo en el sanatorio hoy por hoy, Lucía? Y bueno, la gente está con muchísimo dolor. Cada paciente que se va es una lágrima, cada socio que va a buscar su último remedio es una lágrima, está todo muy mal allá. Uh-huh. Toda la gente tiene mucho dolor, los socios no se quieren ir, los funcionarios muchísimo menos, ¿no? Claro. Ahora, vos decís, los socios van a buscar medicamentos, pero muchos medicamentos no hay tampoco. No, se llevan, ya te digo que van ellos resignados a llevarse lo que hay. Claro. Porque lo demás no hay, ya prácticamente no hay nada. Ajá. Digamos que la teoría que manejaba ACE no se está cumpliendo hoy por hoy. Sí, pero no como antes, llega claro. Poca medicación. Sí, sí, sí. Está llegando muy poco. ¿Cuántos funcionarios están trabajando en el sanatorio hoy por hoy? Y mirá, número exacto... No tengo, pero un 50-60% está trabajando. Claro. Hoy están de paro, ¿no? Hoy sigue el paro que empezaron ayer. Sí, seguimos con el paro que iniciamos ayer, porque de hecho ahora a las 9 tenemos una asamblea, y en base a lo que decía la asamblea, con lo que pasó ayer en el ministerio, de tarde volveríamos a ir al ministerio otra vez. Bueno, estuvieron ayer, te empapaste también, estuvieron bajo sí. Lluvia frente al ministerio. Estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en la puerta del ministerio. Así bajo que agua, bajo viento, bajo todo. Te agarró el agua, el viento y después el frío. Todo junto. Bueno, ¿y cómo las negociaciones, cómo salieron, Lucía? Aparentemente mejoraron un poco con la propuesta que había, por lo menos en diciembre, y que estuvo hablándose hasta hace pocos días. Algunos puntos salieron bien. No te voy a decir el 100%, pero bueno, es algo que se puede terminar de hacer una buena negociación. Y otros puntos que hay que modificar, que bueno, que son algunos de los que vamos a llevar a la asamblea hoy. Bien. El tema, había un tema en litigio allí, pues. Yo hoy estuve manejando algunos datos de algunas cosas que tenía, por ejemplo, Van a ingresar 21 funcionarios por cada 1.000 socios. Sí. ¿No? Eso se mejoró bastante. Sí, ahora, acordate que eran 18 el 1.000 que querían ellos, ¿no? Claro. Bueno, pero la ley hablaba de 20. Sí, bueno, ya agregar uno más para nosotros es muchísimo. Claro. Ustedes querían 22 en principio, pero bueno, 21 no está mal, podríamos decir. Ahora, había un tema importante que era el tema de la antigüedad. ¿Se habló de ese tema que está desconocido? Ese tema todavía está ahí porque en realidad ellos quieren que pasemos sin antigüedad, en realidad. Sí. O sea, con el sueldo el laudo de otro mutualista, ¿no? Claro. Que siempre va a ser más que donde estamos nosotros. Ahí está. Por lo tanto, sí, pero la de acuerdo a la antigüedad que tenga cada uno, puede ser una rebaja de salario importante o no, ¿no? Totalmente, sí, claro. Claro. En el caso tuyo, vos sos joven, pero ¿cuántos años hace que trabajás en Casa de Galicia? Y ahora el 4 de abril hace 13 años que estoy ahí. Claro, bueno, ya tenías una antigüedad. Sí, bastante grande. Claro, es importante. Nosotros contábamos acá ayer cómo funcionaba la antigüedad y que es un componente importante en el salario de todos los trabajadores de la salud. Quiere decir que todavía se está discutiendo algo de que no está saldado el tema con el tema de la antigüedad. Todavía no está saldado ese tema. Perfecto. Asamblea en el Club Colombes esta mañana, Lucía. Sí, tenemos hoy asamblea en el Club Colombes a partir de las 9 de la mañana. ¿Es para aprobar o no este principio de acuerdo? En principio, lo que tienen aprobado hasta anoche. Exacto, y algunos puntos que debería mejorar, pero como nosotros dijimos ayer en el ministerio, que todo pasa por asamblea, ¿no? Porque la decisión es de los compañeros asambleístas. Nosotros vamos en base a lo que ellos decidan y a lo que ellos voten, nosotros lo que presentamos. ¿El seguro de paro cómo va a ser? ¿Con descuentos o sin descuentos? No se habló nada con descuentos o sin descuentos, pero se habló que podía salvatar, vamos a decir, a la gente que tiene dos empleos, a las jefas de familia, que se le agregaría un plus, y bueno, mayormente hay compañeros que no perderían el seguro de paro. Muy bien. Lucía Herreguerena, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Por favor. Y bueno, mantenemos el contacto. Perfecto, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.